no está definido que la situación. Ahora tengo que hacer kinesiología 15 días de reposo y poder probar la rodilla dentro de 15 días a ver si está estable. Si está estable, está perfecta, así que puedo jugar tranquilamente. Y si hay inestabilidad, quiere decir que el ligamento no está bien, así que hay que operarlo. O sea, hay que probar la rodilla. Si está estable, quiere decir que el ligamento está bien. En tus palabras, hay ilusión, pero en el Twitter hoy subiste un video como diciendo se acabó la temporada. El otro día, porque todavía no me había visto el médico y todo indicaba, por la resonancia, todo indicaba que estaba roto, pero bueno, hoy un poco mejor, así que hay que esperar. Bueno, un triunfo necesario para Argentino, pero además con doble mensaje, ¿no? Porque dedicado a vos también, porque por el momento que generaste, ¿no? En el club, en el equipo, con tu baja después de la derrota con Ferro el sábado. Sí, la verdad que el partido de ayer fue un poco atípico, mi lesión. Capaz que no jugaban un buen partido. En segundo tiempo ellos nos pasaron casi por encima. La verdad que jugaron bien. Y hoy la verdad que los chicos jugaron bárbaro de principio a fin. Ahí capaz que en tercer cuarto, fin de tercer cuarto, principio del cuarto, se pusieron ahí, pasaron al frente, pero con garra y huevo lo sacaron al frente. Así que eso quiere decir que el equipo frente a las adversidades siempre demuestra. Bueno, se sufrió, me imagino, de afuera, ¿no? Sí, siempre afuera. Ya me tocó vivirlo cuando me lesioné. La verdad que te toque estar afuera es lo peor. Para un deportista o un jugador es lo peor que puede pasar. Y en tu caso, con una gran temporada, digo, después de tu lesión previa, venías rompiéndola, estabas en un gran nivel. El Argentino dependía mucho de tu juego, de tus puntos, y vos lo venías haciendo muy bien. Me imagino también un poco de bronca por eso. Sí, mi mayor bronca pasa por ahí, ¿no? Porque la verdad que venía teniendo una buena temporada, me sentía muy cómodo con el equipo. El equipo estaba bien y que me pase esto ahora, la verdad que me dio mucha bronca e impotencia, más que nada, de no poder hacer nada, ¿no? O sea, son cosas que pasan. Pero bueno, ahora esperar dentro de 15 días, ojalá que pueda seguir, no sé, todavía no sé nada. Contando los días como los presos, ¿no? Sí, contando los días como los presos. Bueno, Lucho, que sea lo mejor y ojalá pueda seguir jugando porque lo venías haciendo muy bien. Bueno, muchas gracias.